Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. Empezamos otro capítulo más de este momento de cine hablando de Jared Leto. Dio mucho de qué hablar esta semana. Recientemente en sus redes confirmó que interpretará al famoso artista del siglo XX, Andy Warhol, él quien es conocido por ser uno de los precursores del pop art. La biopic sería producida por el mismo Jared Leto. Anteriormente teníamos noticias sobre Tron 3. Habíamos confirmado que uno de los protagonistas sería Leto, pero no sabríamos en qué bando estaría, si de los buenos, de los malos, cómo sería la cosa. Hace días, él filtró por error un tuit dando el título del film, el cual sería Tron Ares. No se ha confirmado ni negado que dicho título sea el título final, pero dejó a muchos fans especulando sobre si el papel sería para el protagonista o el antagónico. Lo único confirmado es el director de la cinta, que sería Garth Davis, y el guion estaría a cargo de Jeff Wigglesworth. Y tenemos noticias para los más chicos. Patricio Estrella confirma su spin-off para Nickelodeon. El programa se llamaría The Patrick Star Show y contaría para su primera temporada con 13 capítulos. El show tendría a Estrella entrevistando a famosos, lo que nos indica que el programa tendría un estilo muy late night, o aterrizándolo un poquito más para acá, algo como Yo, José Gabriel o The Susan Show. Recordemos que Patricio Estrella es el mejor amigo del entrañable y simpático personaje Bob Esponja. A la par, Nickelodeon también prepara una serie de precuela que mostraría la infancia de los personajes de fondo de bikini. Esta se llamaría Camp Coral SpongeBob's Under Years y sería lanzada el 2021. O sea que Bob Esponja hay para rato. Bueno, y nostalgia noventera, porque hay en desarrollo un reboot del Príncipe del Rap. Esta contaría con Will Smith, pero tendría un tono más adulto y un poco más dramático. Estaría producida por Universal y Westbrook Studios, que es el estudio de Will Smith, y no hay mucha información sobre el reboot, excepto que tendría capítulos de una hora y estarían en diferentes plataformas de streaming, incluidas Netflix. La última vez que vimos al Príncipe del Rap en emisión fue en el año de 1996. Y ya que estamos hablando de los 90s, el último blockbuster del mundo se niega a desaparecer. Él sigue en pie alquilando algunas películas, pero también va a alquilar el lugar para que pases la noche viendo VHS como en los 90s por solo $4. Lo puedes buscar en la aplicación Airbnb. Y pues nada, recordemos que estas tiendas estaban en todo el mundo, tenía más de 9000 sedes para alquilar nuestras películas favoritas los fines de semana. Este alquiler no va a ser permanente, solo va a ser durante los días 18, 19 y 20 de septiembre. Así que si tienes la disposición para viajar a Estados Unidos en esos días, puedes hacerlo, puedes quedarte en un blockbuster. Y a principios de este mes, los fans de Harry Potter fuimos sorprendidos con el rumor de una nueva serie del mundo mágico. Al parecer, Warner prepara una serie que tendría lugar en Hogwarts y en algunos otros lugares de Europa. Esta serie posiblemente llegaría a la plataforma de Warner y muchas personas han especulado sobre qué trataría, ya que nos hablaron de una precuela. Algunos dicen que puede ser la historia de los merodeadores, que son los amigos del papá de Harry Potter, pero no hay nada confirmado. Todo lo que he hablado ha sido según un medio que se llama We Would Discover It. Así que esperemos que este rumor sea cierto. Bueno, y en esta edición de nuestro programa hemos tenido muchísimas noticias de reboot. Ahora, The Office, la serie norteamericana que se transmitió del 2005 al 2013, podría renovar contenido para el 2021. Si bien no tendríamos nuevos capítulos, las temporadas contarían con muchísimas horas de material adicional y cositas extras para los fans. Las noticias de hoy son pura nostalgia. Ahora American Pie está de vuelta, 21 años después del estreno de su primer película. Ahora tendrá como nombre American Pie Girls Rules. Esta sería estrenada este año el 6 de octubre, siendo lanzada directamente como DVD o en formato digital. La historia seguiría con la idea original, pero desde una perspectiva femenina. Vamos a ver cómo le va, porque ha habido recientemente películas en donde se cambia el género de los personajes principales, como lo fue el caso de Las Cazafantasmas, película a la cual no le fue muy bien. Entonces veremos qué tal le sienta el cambio de género a esta comedia. Antonio Banderas ha anunciado que dio positivo en coronavirus, sin embargo, dio declaraciones con buen ánimo, indicando que está tomando todas las medidas y que fuera de un cansancio más grande que el habitual, se siente bien. El actor también estaba de cumpleaños el pasado 10 de agosto. Lo recordamos con grandes películas como Dolor y Gloria, El Zorro, La piel que habitó y Desperado o Érase una vez en México. Además, ha ganado premios como el Premio Goya y ha sido nominado a Globos de Oro y Oscars en múltiples ocasiones. Lo vamos a recordar hoy con mi primer recomendado, Entrevista con el Vampiro. Y sí, señores, Entrevista con el Vampiro, película basada en un libro de Anne Rice que se llama, bueno, que hace parte de una colección llamada Crónicas Vampíricas. Esta es una película de terror fantástico y drama que está ambientada en los siglos XVIII y XIX y hasta el XX, y nos cuenta la historia del vampiro Lestat, que convierte a sus víctimas en vampiros precisamente cuando él quiere y les concede el don de la inmortalidad. A finales del siglo XVIII, Lestat convierte en vampiro a Louis de Pontier, un hombre desolado por la pérdida de su esposa y su pequeña hija. 200 años más tarde, a finales del siglo XX, en San Francisco, Louis decide contar su historia. Es una magnífica película de terror y de éxtasis vampírico. Para las personas que les encanta el género de vampiros, esta es una de mis favoritas. Se las recomiendo porque visualmente es genial. La ambientación en el siglo XVIII, XIX y hasta finales del siglo XX es magnífica. La música es genial. Las actuaciones de Brad Pitt y Tom Cruise, quienes son los protagonistas de esta película, son magníficas. Hay una pequeña Kirsten Dunst que hace un papel increíble y también cuenta con la participación precisamente de Antonio Banderas haciendo de un señor vampiro increíble. Yo de verdad les recomiendo muchísimo esta película, que es del año de 1994 y está dirigida por Neil Jordan. Muy recomendada, película que estuvo nominada al Oscar, a los Globos de Oro y obtuvo premios BAFTA en ese mismo año. Y el 11 de agosto del 2010 llegaba a las salas de cine en Estados Unidos Scott Pilgrim vs. The World, una película que adapta la novela gráfica creada por el canadiense Brian Lee O'Malley. Esta película es mi segundo recomendado. La película nos pone frente a Scott Pilgrim, que es un joven músico canadiense que se enamora de Ramona Flowers, una norteamericana recién llegada a las tierras de Toronto. Scott se enamora perdidamente de ella y hará lo que sea para estar con ella, inclusive pelear contra sus 7 malvados exnovios. En su reparto hay muchos actores conocidos, como por ejemplo Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Ellen Wong, Kieran Culkin, Alison Peel, incluso aparece el mismo Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Brandon Root, Aubrey Plaza. Hay una cantidad de famosillos interesantes que aparecen en esta película. Estuvo dirigida por Edgar Wright, que muchos lo han catalogado como uno de los grandes exponentes del cine actual, porque maneja una estética muy diferente y en esta película se hace de notar muchísimo. Ganador a mejor película comedia musical en el Satellite Awards en ese año y 4 nominaciones más. Además, el American Cinema Editors la nominó a mejor edición en comedia. Es una muy buena película, aguanta mucho para verla un fin de semana, plan relax, y pues ajá, hay que verla. Y bueno, estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente. Quédense encarretados y disfruten de la programación cultural.